¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. Saludos cordiales, colegas del PRO. Estamos en este viernes de PES Platicando. Ya saben, en la zona Volcanes tenemos este grandioso programa, programa de ustedes. Gracias por su preferencia. Y bueno, estamos aquí empezando un programa más. Y bueno, en esta tarde fría acá en Amecameca, pues quiero darles pues los números de contacto para que nos puedan decir sus sugerencias o comunicar alguna situación. El teléfono de cabina es 59-79-78-52-52. El WhatsApp es 55-40-61-54-59. El Facebook y Twitter es arroba La Voladora Radio. Página es www.lavoladora.org por si nos quieren escuchar vía internet. También está la frecuencia del 97.3 FM. Y pues bueno, sin más ni más, vamos a dar comienzo en este programa. Y pues bueno, en esta tarde tenemos un gran invitado. Es nuestro primer invitado desde el continente asiático. Y pues bueno, vamos a platicar con él, vamos a conocerlo. Es un amigo que conocía vía Twitter. Y pues de ahí se hizo una gran amistad que ya lleva varios años. Y bueno, él es mexicano, pero trabaja, reside en Bahrein. Y pues nos va a platicar cómo es la vivencia de esta gran pasión de los videojuegos en ese país. Pues bueno, ¿cómo estás, mi querido Penny? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Pues disculpa. Algo cansadón por el horario. Antes que nada, disculpa el horario porque allá son las 3 de la mañana. Pero bueno, colega, gracias por haber aceptado. No, al contrario, ya habíamos quedado hace mucho tiempo, nada más que no logramos sincronizar hasta apenas hoy. Pues bueno, colega, pues quiero que te presentes para que toda la comunidad pecera te conozca. Por ejemplo, pues quién eres, tu nombre, tu edad, qué te dedicas, qué hay detrás del gamer, ¿no? Sí. Yo soy Penny, me llamo Armando. Tengo unos 35 años de Ciudad Juárez y soy mecánico. Mi trabajo es muy, muy variable. He trabajado desde en criogenía hasta ahora trabajando en botes, en motores principalmente, y pues de todo un poco, pues. Y aquí en Bahrein es muy privado todo, o sea, muy en lo que los videojuegos se ve. Sí hay lugares, pero como no encuentro una cultura muy de videojuegos, pero sí hay una, la poca que hay que yo he visto, solamente sé que sí hay una fuerte comunidad de PC, por lo poco que pude explorar, y de la gente local de aquí de Bahrein. Es un contraste total a cuando vivía en Japón, que todavía ya se ve que son los últimos años en las Arcadias y se nota ya el cambio que va a haber en unos años a PC en Japón. Y aquí lo que yo, como también yo soy creador de contenido, escribo más que nada. Yo lo que hago mucho es escribir de hardware, o sea, de lo, como soy coleccionista de controles de arcade, y escribo escribo reviews y una que otra vez un videojuego que me mandan un código, una compañía, y eso en, y lo que me lleva al PES es que lo que me ha llevado todo esto, lo que me ha llevado a la comunidad ha sido el movimiento eSports. Fue cuando como que el interés que yo tenía en el juego como que regresó, porque yo vengo más de los juegos de pelea en a nivel competitivo, y cuando veo también que hay una escena en PES, dije, a ver, ¿cómo está acá? ¿Cómo se califica y todo? Pero así es más o menos donde entro yo, ¿no? En donde me interesa más cómo está el movimiento en PES. ¿Y cómo se da esta oportunidad de que te vas a trabajar al extranjero, que de repente dices, bueno, me voy, pero me voy muy lejos? ¿Cómo se da esta oportunidad? Es de la naturaleza de mi trabajo. Mi trabajo tiene, mi empresa tiene, mi empresa tiene como, está por todo el mundo, pues, y entonces, está por todo el mundo, por eso, como te digo, he estado en Japón, he estado en Estados Unidos, o sea, más bien yo trabajo en Estados Unidos. Ajá. Y he estado en varias partes de Estados Unidos, y luego las pocas veces que he trabajado desde el extranjero ha sido en Japón y luego aquí. Uh-huh. Y estos son mis últimos 2 meses aquí, y luego ya regreso a California el año que entra. Y sí, o sea, sí, más bien es la empresa la que me ha traído tan lejos de aquí y ya, pero ya es un regreso, ya que regrese, porque sí, hay muchas cosas que me limitan estar en el extranjero y que ya digo, no, ya quiero regresar. Y bueno, allá, ¿cómo ves esta cultura del videojuego? Dices que no está tan metida, ¿no? Pero, ¿cómo lo vives? O sea, ¿cómo es vivir allá, jugar, te llevaste tu consola? ¿Cómo es ese proceso de cambio, ¿no? Pues de ciudad, de idioma, de todo, o sea, de cultura y pues ¿qué nos dices? Sí, mira, por ejemplo, por suerte, me gusta más aquí en Bahrein, en Japón, la comida, porque como hay mucha gente en la India, aquí sí ves chiles de árbol, y en Japón no hay nada picante, no hay nada, y aquí sí hay bastantes restaurantes americanos, ¿no? Y por lo menos por ese aspecto sí, aunque lo creas o no, o sea, Un platito de frijoles, no, tengo años sin probar uno, no creas que exagero, esa es la verdad. No hay tortilla de maíz, sea frijolitos, pero tienes que está bien difícil encontrarlos, en Japón olvídate, ya inexistentes. Uh-huh. Y la empresa me trajo aquí, y igual, así como dijiste, me traje mi consola, la única diferencia es el voltaje. Ajá. Tienes que tener unos convertidores porque se maneja un voltaje más alto. Entonces, si no tienes un convertidor, te puede estallar la fuente de poder de tu consola, de tu PC. De hecho, yo quería, ya ando cambiándome ya a PC, nada más que suspendí ese cambio por la diferencia de voltaje, y ya cuando regrese a Estados Unidos ya es cuando voy a hacer el cambio por completo. Oye, y eso es interesante, lo del voltaje, eso sí no lo sabía. Y por ejemplo, ¿cómo es esto de la televisión? No sé, si te dan una casa, te rentan una casa o un hotel. ¿Cómo está esto de la pantalla? ¿Qué usas? Sí, te digo, entonces hay ciertos electrodomésticos que, o sea, sí te aguantan, que no hay problema. Por ejemplo, mi monitor nada más es el enchufe, que es un convertidor chico, y ya no, o sea, para hacer el cambio a la entrada a la luz. Y ajá, hay otros que si no usas un convertidor, que es un cuadro grande, te lo vuela. Te explota, sí, te explota la fuente de poder y ya, adiós. Así troné como dos, así troné dos focos. Ajá. Y me dijeron, porque tengo un Xbox, bueno, o sea, pues tengo casi todas las consolas. Y un Xbox, me dijeron que, o sea, el Play no hay bronca, el Switch no hay bronca, pero el Xbox, el grande, que el original, ese sí tenía que usar fuente, tenía que cambiar a una fuente de poder europea, porque si usaba la americana y el enchufe, me iba a estallar la fuente de poder. Entonces dije, no. Y también, entonces es por eso que te digo que cuando iba a hacer el cambio yo a PC, lo suspendí, dije, no. Mejor me espero ya que ya, y sirve que ahora con las nuevas tarjetas de video que salieron, dije, mejor me compro algo más, ya más nuevo, ya mejor me espero, así que no hay tanta prisa. Pues bueno, colegas, con esto terminamos el primer bloque, vamos a decir unos anuncios antes de irnos a un corte comercial, y pues bueno, Axingo Automotriz es un centro de servicios de mecánica automotriz, donde se ofrecen servicios de mecánica preventivo y de reparación de automóviles. Tiene como sus valores, misión, visión, y los servicios que brinda es ajustes de motor, afinación, mantenimiento de sistemas de distribución y accesorios, diagnóstico con escáner, ajuste de frenos, reparación de clutch, mantenimiento de suspensión, montaje de neumáticos, revisión de luces y batería, diagnóstico de la dirección, revisión de la línea de combustible, mantenimiento de sistema de enfriamiento. Si quieren mayor información, favor de comunicarse con Odilon Hernández Rivas al 55 45 06 71 14, o a José Manuel Hernández Rivas, 55 44 50 18 47. Pues bueno, este ha sido el primer bloque de Pez Platicando. Vamos a un corte, gracias. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes, regresamos después del corte. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 6 y 17 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio, o al número de WhatsApp 55 40 61 54 59. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Tienes una empresa exportadora y necesitas financiamiento? Acércate a Bancomex. En Bancomex trabajamos para reactivar la economía del país, impulsando el desarrollo y crecimiento de las empresas mexicanas. Otorgamos crédito y brindamos asistencia técnica a la medida de tus necesidades con productos y servicios financieros especializados en comercio exterior. Para mayor información, visita bancomex.com. Bancomex, más impulso para tu empresa. Gobierno de México. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pez Platicando. Pues colegas, regresamos a este Pez Platicando, este viernesito friolento, pero ya estamos aquí de vuelta y pues bueno, seguimos con nuestro invitadazo Penny directamente desde Asia. No, así como lo escuchan, no habla su idioma de allá, pero es mexicano y reside ahorita por lo pronto por cuestiones de trabajo en el continente asiático. Y pues bueno, colega, coméntanos esta magnífica aventura que me estabas comentando, de que tú también organizabas torneos presenciales, porque más que nada, pues ya ves que tú te dedicabas a la Arcadia, y pues ¿cómo es esto que organizabas torneos y que Las Vegas y todo esto? A ver, coméntanos. Sí, pues no sé si conoces, hay el torneo más grande de juegos de peleas, es el Evo, y en el 2005 hubo una votación de cuál era el último juego, y en el 2005 ganó KOF 2002, oja. Pero nadie fue, entonces terminaron cancelándolo, entonces era muy frecuente que hablaban mucho de SNK, de que México y Japón y de diferentes países, y nadie terminaba asistiendo. Entonces, pasa el tiempo, y en el 2011, uh-huh, estaba por salir la 13, y en el Evo 2011, sí, pues SNK hizo un evento site de la 13, que en Arcadia, algo así pasó, uh-huh, a ese no fui. Y en el 2012, que sí fue ya oficial, en los juegos principales todos se dejaron ir, así ya era como la nueva era. Fue donde llegó Bala a la final, y entonces estábamos ahí todos los de México. O sea, hubieras visto la final, no te miento, nunca he visto. Era casi como cuando juega México en Los Ángeles, que es otro local, ¿no? Ajá. Y así fue la final de Bala, todos gritando y... Y fue muy emocionante esa final, y entonces te digo, como desde ese entonces, pues como te digo, yo venía de Arcadia, a todo esto, a futuro, que se cambiaron las consolas, los juegos de pelea, y le he seguido la línea, ¿no? He seguido la escena competitiva. Yo no compito, te digo, mi rol siempre ha sido más de asistente, ¿no? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, yo vivo allá y conozco las leyes y todo, entonces hay chavos que van del DF que muy apenas con su pasaje llegan, y yo, ¿qué necesitas? ¿Qué? ¿Dónde te vas a quedar? ¿Qué? Bla, bla, y así, o sea, ya distribuíamos todos, vete para acá. Y así, fue así desde el 2012 hasta el 2015, hasta el 2016 que me fui a Japón, y así me alejé y regresé a Las Vegas en 2019, y pues esta pandemia, ¿no? No, pues sí. No, pues suena muy interesante. Fíjate que ahorita todo está pues detenido por este tipo de contingencia, pero pues ya prontito ya se va a solucionar, y pues ya volveremos a los presenciales, tanto de PES como de pues diversos juegos, ¿no? Porque fueron afectados muchísimos juegos. Y pues bueno, y hablando de PES, pues ya vámonos a la sección de Es Hora de Hablar de PES. Y pues bueno, para que conozcamos más a nuestro invitado, vamos a la sección Es Hora de Hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Pues bueno, colegas, pues vamos a conocer a nuestro invitado sobre el PES, ¿no? Este eFootball PES 2021. No sé si ya jugaste esa entrega, colega. La estoy descargando, fíjate, es que vendí unas tarjetas de memoria y mi amigo, total que se está descargando. Ok. Se está descargando, pero sí jugué el 2020 poco. Ajá. Y le instalé el PES Universe. Ajá. Pero no he podido, en PC, y no he podido instalarle la Liga Mexicana, pero lo de menos, sí la jugué poco, muy, muy poco. Pues bueno, colega, vamos a remontarnos al pasado, vamos a la máquina del tiempo, y pues bueno, quiero que me digas, ¿cómo es esto que te metes al mundo de los videojuegos? ¿Cuál es tu primer consola, tu primer videojuego? Mi primer videojuego, yo tenía como 3 años, yo creo, y teníamos unos vecinos, y esos vecinos tenían el NES, entonces yo y mi hermana íbamos con ellos a jugar, y el papá de ellos era él arreglaba teles, era un eléctrico. Uh-huh. Y lo curioso es que en ese entonces la distribución de Nintendo no era muy, no lo podías conseguir en cualquier parte. Era muy extraño, muy raro conseguir un NES, muy muy raro y muy difícil. Ajá. Entonces, curiosamente ellos a veces conseguían juegos, pero los conseguían en, así como te digo, el papá era eléctrico, era en lugares donde vendían partes para comprar de electrónica, cosas así de partes de como transistores y así, y en lugares así era donde inicialmente, ajá, vendían juegos de NES, y ya después, ya que hubo una mejor distribución, ya se empezaron a hacer más, ya empezaron a estar más disponibles en más lugares, ya los podía rentar, pero inicialmente yo recuerdo que estaba bien, que iban bien, bien lejos a rentar un juego o comprarlo, y se regresaban, no estaban en cualquier lugar. Sí, eran únicos en ese tiempo. Y por ejemplo, ya hablando de PES, ¿cómo entras a este mundo del fútbol digital? A ver, coméntanos, ¿cuál fue tu primer PES? ¿Tus primeras sensaciones? Mira, yo no tuve un Super NES, porque yo jugaba más Arcadia, porque mis papás tenían un restaurante y siempre teníamos Arcadias. Y entonces yo tuve el NES y no tuve consolas hasta Dreamcast, pero en ese entonces estaba Nintendo Manía y hablaban mucho del NES, y yo también leía las revistas de Club Nintendo. Ajá. Y leía mucho de International Superstar Soccer, lo leía mucho, y yo, ¿qué onda con este juego? Y así, y recuerdo cuando se lanzó en el Nintendo 64 el International Superstar Soccer 64. ¿Mm? Y no me gustó la saga Winning Eleven en Play, porque el Play no me gustaba por los tiempos de carga, los aborrecí. Yo no, como venía de Arcadias, ajá, quería todo rápido. Sí, pues claro. Entonces nunca me latió hasta el día de la fecha, nunca, no me late. Es una, curiosamente, por eso tampoco me late el Play 4 ni el Play original. Ajá. Por los tiempos de carga. Ajá. Entonces, entonces sí tuve un 64, que se me olvida. Compré yo el International Superstar 64 y me enamoré de él. Aquí fue amor a primera vista, porque la jugabilidad a mí se me hacía cosa fuera del otro mundo. Las narraciones, se me hacía así como increíble. Yo, porque la gente dice que la calidad del 64 es mala cuando hay buena música, las gráficas decentes, un gameplay increíble. No, para mí dije y después un cuñado mío me dijo, no, es que también hay Winning Eleven. No, los International, en lo personal me gustaron más. Y nada más jugué el 64, no jugué ni el 98, ni el 2000. Nada más jugué el 64, pero con ese tuve, con ese me llené, ese sí le dediqué horas y horas. Y olvídate, ese sí lo exprimí mucho. Sí fue así de que de aquí soy, ¿no? Y pues bueno, colega, muy interesante. ¿Sabes qué? Otra de las situaciones que yo también vi, que bueno, en lo personal, que no sé si tú ya jugaste en Arcadia, había un juego muy interesante que se llamaba Neo Geo Cup 98, que es de fútbol, donde pues asemejaban el Mundial de Francia 98, ¿no? Donde pues está hasta el mexicano Luis Hernández con su cabello largo igual el grupo de clasificación y todo eso. No sé qué tanto sea ya en el país donde estás ahorita, en Bahrein, cómo se ve esto de los videojuegos de fútbol. ¿Qué es lo que siguen más en esa zona? Aquí, fíjate que lo que más he visto es la Fórmula 1, es el evento más grande de aquí. Ok. De hecho, la temporada de la Fórmula 1, si ves el calendario, la fecha 1 es Bahrein, y desde creo que los últimos 20 años ha sido, o 15, tienen, es la primera fecha la de la Fórmula 1, es aquí. Y luego de ahí, como te digo, hay mucha gente de la India en este país, y el reporte número uno en la India es el cricket, no lo entiendo. Pero así como en México que se hace la bolita de jugar fútbol en la calle, así que juntas las piedras y un 3 contra 3, arre, y todos jugando. Aquí se hacen así, pero el cricket. Es como lo que juegan en Trinidad y Tobago, ¿no? También creo. Sí, y la India igual, y son campeones del mundo y todo, y entonces, igual como nosotros en México que jugamos fútbol en la calle, así se juntan ellos juegan el cricket en la calle, así. Y generalmente aquí, lo que me he fijado las pocas veces que he salido, practican, hay gente corriendo, porque es una isla, si lo buscas en el mapa, es una isla muy chica. Y se ha visto, hay boliches, hay gente en bici, de bicicleta. Yo 8 veces voy al trabajo en mi bicicleta. Y es lo que... Pero yo diría que creo que el cricket es el más famoso, aunque también hay una liga de fútbol profesional aquí y una selección. Creo que al mundial que estuvieron a punto de clasificar fue el del 90, si no mal recuerdo, que fueron al repechaje con Australia. O sea, fue el último partido así de que iban a estar en el mundial y lo perdieron, no más que no recuerdo. ¿Mi Penny? El repechaje, ¿contra quién lo perdieron? Pues bueno, colegas, con esto cerramos la sección. Es hora de hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. XHESTA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:34 minutos. Cuando viajas, Cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pez Platicando. Pues colegas, estamos de vuelta en este Pez Platicando de viernes y pues bueno, aquí sigue haciendo frío. Aquí en México son las 18:35 horas. Allá en Bahrein, ¿qué horas son, mi querido colega? Son las 3:35 de la mañana, el sábado. No manches, perdona, sigo sorprendido con ese tipo de horario, pero pues bueno, este es el primer Pez Platicando madrugado allá en Bahrein. Pero bueno, colega, pues quiero que nos relates una anécdota, algo que te haya marcado, ya sea en el trabajo, en los videojuegos, en tu vida, y que nos la compartas aquí en el auditorio con nuestros radioescuchas. A ver qué puedo juntar, ¿no? Continuando con lo de PES que te conté. ¿Mm? Después del 64, te digo, no tuve contacto con el PES hasta que entré a la uni en el 2003, 2004, y había un estudiante inglés. Uh-huh. Y él tenía un PlayStation 2 y nos enseñó el PES 6, y sí se veía muy bueno, la verdad. Entonces, un amigo y yo fuimos a rentar un juego X para... Fuimos a rentar un videojuego y le dije, renta este, quiero ver algo. Y era como la versión de PES de Win 11 5. O sea, él tenía el 6 y nosotros rentamos el 5. Ajá. Igual, fíjate, tenía... Pero no se llamaba Win 11 5, se llamaba MLS, no sé qué. Ajá. Y es muy... De hecho, los dos juegos muy buenos, o sea, los dos se me hicieron muy... Muy, muy buenos, y desde entonces no jugaba PES, jugué creo que el 8, el 9, y luego después jugué, ya después de eso, entre cambios de trabajo entre más bien otras mudanzas y así que tuve, hasta el PES 2016. Mm-hmm. Fue cuando le seguí, y días de cuenta 2016 y ahora el 20 y el 21. Y una cosa muy interesante que quería contar es de cuando estaba en Japón, la gente del mundo de los videojuegos tiene la mentalidad de que no, vas a Japón, vas a retar los juegos de pelea, vas a perder y bla, bla. Y que no la arman, y que no, y que son unos dioses y todo, y te la pintan así, ¿no? Muy arriba. Entonces, yo siendo yo, dije, a ver si es cierto. No es cierto, no me la creo. Y fui, y yo le pregunté a un amigo, oye, quiero jugar Garou, uh-huh, la marca de los lobos, y me dijo, ve acá. Y era y fíjate que me mandó un mall viejo en Tokio. Era medio abandonado, pero ahí se juntaba la comunidad de Garou. Uh-huh. Y fui, y pues dije, no, yo, a ver si es cierto. Uh-huh. Y fíjate que me fue bien, o sea, no fui, me vi bien upster, no fui, dije, me quedé bien parado, y me dijeron ellos, oye, juegas muy bien. Ahí es cuando dije, no, pues es que la gente que viene o no la arma o viene a perder. Yo sí fui con la mentalidad de que no, aquí vengo a demostrar algo. Y sí, me fui, sí, o sea, depende de la mentalidad que tienes. O sea, yo vengo desde muy lejos, quién sabe cuándo, vengo a decir yo, este soy yo. A implantar tu huella ahí. Ándale, si no vas con una actitud, no, o sea, yo digo que mejor no vayas o no compitas. Ajá. Busca otro hobby. Mm. Pero tienes que ir con una mentalidad así de que tienes que plantarte para que se acuerden de quién eres y de dónde vienes. Y se van a acordar de ti. Sí, yo creo que lo primero que te dijeron, ¿de dónde vienes, no? Sí, sí, que seco de que... O sea, no te voy a decir ser el mejor jugador, porque no, lejos, o sea, hay unos jugadores, pero sí di una impresión que... Y fíjate que yo creo que entras en esas leyendas urbanas de la plaza comercial, ¿no? De que, oye, ¿qué te crees? Que un día vino un mexicano y a tal le hizo tal. Y se quedan con esa idea de que, oye, en México entonces hay buen nivel. Estaría un día bien viajar a México y retar y la gonda, ¿no? Entonces, pues es que eso es lo padre, ¿no? Internacionalizarse. Sí, sí, te digo, o sea... Vas, o sea, entre la comunidad de PES, me imagino, pues, por ejemplo, ya ves, Andri, como ya conoce a los europeos, él fácil puede hacer llamadas y puede hacer, organizamos un 5 contra 5, si quiere hacer el contenido de YouTube, puede retar a un jugador europeo o argentino y decirle, oye, vamos a hacer un 5 contra 5 para el canal de YouTube, y yo sí lo vería, o sea, así me... Claro. Así contenido, así, yo sí lo veo, porque uno, pues Andri es un jugador así muy, muy buenísimo, y pues ver algo así, más contenido de él, digo, oye, sí, vamos por las palomitas y aventarnos esta hora y media, ¿no?, de ver este reto, y pero sí, volvemos a lo mismo de que, pues, gente que se ha ido al extranjero a poner el nombre de México son contados y... Pero sí los hay. Como dice, ándale, y los hay, y muchas veces muy poca gente desconoce los nombres o si han ido, pero de que los hay, los hay. Pues bueno, colega, vamos a entrar a una sección para ya entrar al fútbol real, y pues bueno, vamos a esta sección para conocer tus gustos, tus pasatiempos, toda esta situación, y bueno, vamos a la siguiente sección, fútbol real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Pues colegas, vamos a hablar de este maravilloso deporte, el más popular, diría yo, en el mundo, y pues bueno, que es el fútbol soccer. Bueno, colega, no sé si lo practicas o lo llegaste a practicar alguna vez. Sí, sí, poco, me gustaba mucho cuando estaba en la primaria. Ajá. Y muchísimo, y mucha gente también me decía que era bueno. Mm-hmm. Pero sí, yo sí recuerdo que dormía con dolores en las piernas muy, muy fuertes, también por eso no me adentré mucho. Ajá. Pero sí me gustaba jugarlo mucho de chico. Y mucha gente también a veces me decía como brincaba yo las bardas y así, decía, güey, ¿juegas foot? Ajá. Y yo, sí, o sea, yo les decía, jugaba de niño. Y me gustaba muchísimo, pero nunca me metí un equipo, ni el equipo de la escuela, ni nada. Pero cuando se hacía así la cascarita, como le dicen ustedes, sí, siempre le entraba y me invitaban mis amigos de la escuela principalmente. Y a veces ya ves como cuando es de niño, cuando con los noventas que iban todos y sí lo deja salir, señora. Sí. Y ya, mamá, sí, o sea, ya vinieron ocho buscándote a ti. Y ya me iba a jugar con ellos, pero no, nunca estuve en un equipo de niño, ni en el trabajo, ni en otro lado, pero sí me gustaba mucho. Y otra de las razones por la que no me gustaba también gusta jugarlo ya después, es que como me gusta mucho, me pongo bien apasionado y juego muy rudo. Porque yo soy así de bien competitivo. Cuando me meto soy bien competitivo. Uh-huh. Y dije, no. Dije, decía, no voy a lastimar a alguien. Porque yo, o sea, me jugaba rápido, me movía y quítate, Daniel. Sí, ándale, no voy a tumbar a alguien, a lastimar a alguien. Porque yo sí iba a jugar, en serio. Ajá, sí. Me gustaba jugar con grandes siempre, o sea, me gustaba que se fuera así de o sea, callejero lo que es, no que te toca ni falta, no, es así jugar bien, y con honor. Me gustaba siempre jugándole, y yo jugaba así, y entre más grandes estaban los chicos mejor, así me gustaba el reto, y pero te digo, últimamente nunca jugué para un equipo ni infantil, ni en la escuela, uh-huh. Ni en el trabajo. En el trabajo jugué, te digo, ahí es cuando dije, qué bueno que dejé esto. Porque como que por unos segundos se me metía al ultra competitivo y vete para allá, tú muévete allá. Y yo, cabrón, ¿qué estás haciendo? O sea, se me iba así de lo apasionante. Y ya empezabas a dar indicaciones, No, así de... Sí, allá marca aquel y tú corre y muévete. Y todos así, güey, ¿qué onda? Sí, y dije, cálmate. Oye, y hablando de eso, ¿llegaste a tener cascaritas allá en el país de Japón, en Estados Unidos, en Bahrein? No, en el trabajo sí hubo un equipo, me invitaron, entré. Ajá. Y siempre nos dejaban en la banca, o sea, sí. También por eso lo dejé. Ajá. Porque era de los cinco, o sea, había práctica de lunes a viernes y los sábados eran los juegos. Ajá. Entonces nos decían, va a haber práctica. Ajá. Y íbamos, y yo era de los cinco que así que no nos faltamos ni una práctica. Ajá. Y ya era el día de jugar y no nos metían. Y así nos la aplicaron como tres juegos y ya después del tercero ya no fui, dije, no, es mucha burla, dije, estoy gastando gasolina, vengo desde bien lejos, voy todos los días gastando gasolina para la práctica y para que no me metan, dije, nada, y me salí. Y después, la última vez que sí jugué medio organizado fue que, de hecho, de esos amigos que nos rechazaron, ajá, me invitaron a mí, oye, va a haber un... ¿Le entras? Y dije, sí, yo que traía ganas de jugar. Y fue un torneo de doble eliminación, ajá, de fútbol de así, ¿cómo se llama? El futsal. Ajá, fut 7. Ajá, entonces de cuenta que la desventaja que tuvimos mi equipo y yo era que teníamos, era 4 contra 4 y éramos 4 nosotros. Ajá. Entonces los demás equipos que tenían como 10, pues entraban y salían. Entonces ganamos el primer juego, perdimos el segundo y ya para el tercero ya no podíamos ni caminar porque todos entraban y salían, ¿no? Pues con 10, todos salían, tenían tiempo de descansar. Nosotros los 4 jugamos todo. No manches, o sea, salimos, no, casi no podíamos caminar para el tercer partido. Ajá. Y si le seguíamos en el torneo, nos faltaban 3 juegos más. No, olvídate ya. ¿Y allá no llegaste a ir a ver así algún partido, ir a algún estadio? Mira, me tocó, como soy de Juárez, ajá, por suerte en unas vacaciones llegué a ver ir a la final de ascenso, el juego de ida, de venida, ajá, de los Indios de Juárez, creo que un torneo antes de que ascendieran. Ajá. Y te digo, el Estadio Olímpico Benito Juárez es de los peores de todo el país. Ese y CU. Y luego te cuento de estadios, porque soy mega fanático de estadios. Pero no he ido a muchos. A los que he ido, fue el estadio, el Estadio Benito, y he ido al estadio de fútbol de los Sounders de la MLS. Ese estadio, 10 de 10, es de los más hermosos que he visto en toda mi vida. Y en Japón, cuando estuve allá, había un estadio de béisbol que me quedaba cerca y lo vi por el tren, se veía hermoso, y ese sí me arrepiento no haber ido a un partido de fútbol por dos razones. Uno, porque por ver el partido, ¿no? Y el otro porque el estadio, ya después que últimamente estoy viendo videos de estadios de fútbol, pues en general, ajá, sí me arrepiento no haber ido porque también es uno de los mejores equipos de Japón. Y sí me arrepiento de ese. Ay, creo que

película que va a recomendar es la película de Tenet. Está dirigida por Christopher Nolan. Oh. Es uno de los mejores directores que hay. Sí, claro. Y esta película salió en unos cines, o sea, a media pandemia unos cines abrieron y unos no, y salieron como cinco películas, o sea, no salieron todas, ¿verdad? Pero salieron como cinco películas a medio de toda la, o sea, en seis meses salieron seis y una de esas fue Tenet. Uh-huh. Me arrepiento no haberla visto en un mejor cine porque está muy bien hecha, o sea, tiene de todo, tiene acción, tiene viaje en el tiempo, tiene esas cámaras lentas que se te acerca las balas, una historia excelente, sí, efectos especiales, o sea, es Christopher Nolan, si has visto, sí, claro, la trilogía, la de Inception, la trilogía de Batman del Caballero de la Noche, esta sí la tienes que ver en un cine si puedes, obvio por la pandemia está muy, muy difícil, pero en caso de que un cine diga puedes ir a hacer esto y está disponible, la mega recomiendo. Pues bueno, colegas, esta fue la recomendación de la semana, que es Tenet. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Pues colegas, pues vamos a despedir como se lo merece nuestro querido Armando. Y pues bueno, ya van a ser las 4 de la mañana allá en Bahrein. Acá en México ya van a dar las 7 de la noche. Y pues acá hace un frío tremendo. Y pues bueno, colega, pues quiero que antes que te despidas, no sé si nos puedes dar tus redes sociales donde te podemos seguir. Y pues para que te conozca más, más comunidad pecera, ¿no? Sí, por ahora el único lugar donde tengo una red social abierta es en Twitter, en @neopenny. Uh-huh. Sí tengo mi Discord, pero todavía lo ando modificando. Uh-huh. Y espero regresar a Twitch ya con mejor conexión a internet. Uh-huh. Pero por ahora, si quieren platicar de PS o de juegos de pelea o de controles o lo que sea, y mándenme un tweet con toda confianza para platicar, ¿no? De lo que sea, ya saben. Oye, y me estabas comentando, tras bambalinas, que también luego te invitan a podcast y todas estas situaciones. ¿Dónde más te podemos escuchar? ¿Dónde más te podemos seguir? A ver, cuéntanos. Sí, bueno, ya lo pondré en Twitter, pero yo a veces hago podcast en SoundCloud. Ajá. Igual Neopenny. Ajá. En SoundCloud y también son español. Es que también yo como escribía en muchos blogs en español, pero como no escribo bien así con los acentos y las comas y así. Ajá. Dije, se me hace una falta de respeto al idioma español. Ajá. Entonces hoy escribo ya nada más en inglés, pero mi podcast, como es más informal, más abierto, y tengo un tema así que me viene a la mente. No son así constantes. O sea, puedo hacer uno por semana y luego de repente uno el otro mes. Pero ahí se van acumulando en SoundCloud. Y sí, te digo, para cualquier noticia más reciente, te digo, en Twitter es la más nueva. Y pues ya. Yeah, muchos saludos también antes de irme. Ajá. a los compadres en Twitch, que es una comunidad de speedrunners. Ajá. De muchos juegos de Mega Man X, de ROM hacks de Zelda, de Mega Man X2, Donkey Kong Country. Ajá. Un sinfín de juegos y muy, muy buena gente. Ajá. Si quieres aprender a cómo acabar los juegos rápidos, es una muy, muy buena comunidad. Y en Twitch, búscalos bajo el grupo de compadres, si puedes. Y igual también en Twitter, si tienes la duda de eso,